una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores. Regresaba del campo como cualquier tarde, la hoz en la mano y su padre junto a ella. ¡Eulogia! ¡Eulogia! Gritó su madre cuando los vio llegar. Acaba de salir por la radio una zamba que te nombraba. Hablaba del blanco y de la caja. Eulogia no le creía, o simplemente no podía entender que su nombre bailase en una canción. Eulogia Tapia es la Pomenia. Su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Selenarina, la sombra selenarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena, y cuando se se hunden.